106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien elige la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos ustedes para compartir los siguientes minutos musicales con la música argentina. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán, colocan el sonido. Fernando Valencia en la ciudad de Medellín, el sonido y el máster. Doctor Hernán Peláez, mucho gusto, me complace saludarlo. No solamente a mí, sino a los oyentes que nos van a acompañar en Libardo a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de AM y Quinchía Estéreo. Y hoy, en este conversatorio con Libardo, hemos decidido evocar, traer a don Ricardo Tanturi, un excelente pianista que tuvo su propia orquesta y que tuvo dos especialmente buenos cantores, aunque hay más que trabajaron con él. Ya ustedes los van a apreciar con el correr de los minutos. Y para muestra un botón, vamos a iniciar con un tango que se llama Decile que vuelva. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Miguel Bucino. Y la grabación para la RCA Víctor se realizó el 27 de mayo del año 1942. Aquí tenemos un tema grabado hace 81 años. La orquesta es la de Ricardo Tanturi, la voz del popularísimo Alberto Castillo en el tango Decile que vuelva. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Guardo manojo de besos tan puros que no va a creer. para deshojarlos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Decirle que vuelva así solamente, podré redimirme de mi mala acción. Con un beso bueno que ponga en mi frente, sabré si me otorga su ansiado perdón. Decirle que vuelva, que olvide el pasado, mi pasado amargo, bochornoso y ruin. Decirle que vuelva, tráeme el hermano, que ahora comprendo lo tonta que fui. En sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Estaba cantando el doctor Alberto Salvador de Luca, simplemente Alberto Castillo, que nació en un sitio entre los barrios Flores y Mataderos, que era la zona de los frigoríficos. Él nació por allá en el año 1914. Sin embargo, a los 28 años empezó a sentir lo que era la fama después de entonar su primer tango por Radio El Mundo. Eso sí, lo primero que encontró o trabajó fue con la orquesta Los Indios, dirigida en ese entonces por Ricardo Tanturi. ¿Y por qué hemos escogido Libardo a Ricardo Tanturi? ¿Por su orquesta fue de una de las fuertes, de las orquestas típicas, o no? Pues la creían que era una orquesta liviana, pero doctor Peláez y amables oyentes, los bailarines especialmente la preferían, como también prefirieron al maestro Juan D'Arienzo. Pero esta orquesta era preferida por los bailarines especializados por la marcación que hacía, esa cadencia que tenía la orquesta. Era una orquesta no tan rápida como la de D'Arienzo, pero los bailarines siempre estaban llenando los lugares de milonga donde estaba el maestro Tanturi. Ahora, es probable que usted admita que los grandes cantores del 2, Alberto Castillo, lo acabamos de escuchar, y el invitado siguiente, yo creo que esos fueron los máximos. Pero antes de darles el nombre, traemos un tango que se llama Cuatro Lágrimas. ¿Autores son? La música y la letra son de Lito Vallardo. Esta grabación la vamos a escuchar realizada para la RCA Víctor también el 23 de octubre del año 1945. Y aquí está el cantante que les decía, Enrique Campos. Yo creo que Campos al lado de Castillo fueron los mejores de Tanturi. Pero apreciemos a Enrique Campos, acompañado de Ricardo Tanturi en este tango, Cuatro Lágrimas. Chance que mis ansias de triunfar o sucumbir. Y después, cuando mis padres me besaron en la frente y lloraron por el hijo a quien nunca vieron más, y alejé por esos mundos a luchar serenamente, y aguantando mil reveses al final pude llegar. Hoy no pueden convencerme las cuatro lágrimas tú. Si sos muñeca moderna y yo con eso no estoy, ¿para qué vivir la vida con tantas complicaciones? Estoy bien con mis amigos en este ambiente sencillo y soy feliz como soy. Y al correr de muchos años el amor me dio un cariño, una dulce compañera que mis penas compartió. Y cuando se dio la buena y pude llenarla de oro, en un viaje sin retorno, un ángel me la llevó. Enrique Campos, Enrique Inoncio, Inocencio Tronconi, era uruguayo, había nacido en el barrio de Palermo. Curiosamente, él llega a la orquesta de Tanturi en 1943. Venía con otro nombre, pero ahí le pusieron, o él sea, lo apodaron Enrique Campos, que también fue cantante de las orquestas de Lawrence, de Ricardo, bueno, de Tanturi, con quien hizo 82 grabaciones. Trabajó con la orquesta de Roberto Caló, trabajó con la de Francisco Rotundo y alguna vez organizó su propia orquesta. Castillo y Campos son realmente los mejores que tuvo Tanturi y Ibarco, ¿o no? Así es, doctor Hernán Peláez. Fueron las máximas figuras en la orquesta del maestro Ricardo Tanturi. Y usted que habla del cambio de nombres, seudónimos que van colocando a los cantores y a los cancionistas también les cambiaban el nombre. Lo hicieron apoyados en un directorio telefónico. De ahí sacaron el apellido artístico para Enrique. Así es. Bueno, ya presentamos a Castillo, a Campos, y ahora traemos otro grupo de cantantes. Uno, por ejemplo, se llama Osvaldo Ribó. El tango, Una Lágrima, ya presentamos Cuatro Lágrimas. Este se llama Una Lágrima. ¿A quiénes pertenece? Nicolás Verona hizo la música. La letra es de Eugenio Cárdenas. Y la grabación del 27 de agosto del año 1946 para la RCA. Orquesta Ricardo Tanturi, el ya anunciado Osvaldo Ribó, Una Lágrima. Pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta su ilusión, porque el galán que le mintió una cita la hizo morir de angustia el corazón. Cuando vi la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó. La dicha que soñara, piensa en la carta que un día le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara, y nunca nunca más volvía y no volvió. Esa triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba. Mientras una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de amargo dolor. Osvaldo Ribó, su nombre verdadero Andrés Bartolomé Osuna, había nacido en la provincia de Entre Ríos, y de él se sabe que siendo muy pequeño, en el pueblo de él no se oía ni tango, ni milonga, ni nada, ningún ritmo, hasta que él, cuenta, se conmovió con la letra de un tango. La letra inclusive apareció escrita en un periódico, en un diario, que ocupaba la primera página. El tango se llamaba Giuseppe el Zapatero. Este Ribó en ese entonces tenía apenas 7 años, pero ahí empezó la curiosidad que lo llevó con los años al micrófono y al tango. Pero recordemos, Libardo, para nuestros oyentes amables, números telefónicos, por favor, en Bogotá. Sí, señor. Y mire usted, terminando lo de Giuseppe el Zapatero, quien lo graba con la orquesta del maestro Tanturi fue Enrique Campos. Lo escogieron a él. Bueno. Los teléfonos, sí señor, el 320-986-0448, 320-986-0448. No olviden que ese mismo número da paso al WhatsApp. La otra línea, 601-480-4831, 601-480-4831. A través del WhatsApp, pues, envíenos solicitudes musicales, así que bienvenidos todos. Nos está sintonizando Besuel Muñoz en Subachoque, Gloria Vargas en Cedritos, Fabio Lozada en El Galán, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín, Ciudad Bolívar. Osvaldo Gavilán es un taxista, dice que hace mucho que no se escucha y que él siempre va con el programa de música argentina ahí en su taxi, recorriendo las calles bogotanas. Gerardo Vargas está en la ciudad de Medellín, María Teresa Garzón en Barrio Floralia, Carlos Arturo Niño en Bosa y Jaime Orozco en el Fresno Tolima, doctor. Muy bien, vamos a traer otro cantante con este tango, Yo sé lo que digo. ¿De quién es ese? Ángel Roque Gatti. La música, los versos son de Vicente Salerno. La grabación, 19 de diciembre, año 1946, en la RCA Víctor. Aquí a propósito hubo un futbolista de apellido Gatti, Héctor Gatti, que venía de Independiente, jugó en el Once Caldas de Manizales y en el Independiente Medellín. El cantante ahora se llama Roberto Videla. Ricardo Tanturi lo acompaña en el tango Yo sé lo que digo. Yo seguí. juramento que le hicimos esa noche y los proyectos de entonces que el destino se llevó. Piensa un poco en nuestra madre que se ha ido para siempre. El cielo no te olvide, te dará su bendición. Notan los oyentes, Libardo, que estos cantantes o estos cantores, aparte de cantar, tenían que saber recitar, ¿no? Como lo acaba de hacer Roberto Videla, que a propósito, su verdadero nombre era Antonio Genaro de Tomaso. Dicen que le faltó como cierta fuerza para triunfar en el tango, pero fue un buen cantante, don Roberto Videla. Pero mire, Libardo, mire un tango. Ah, tenemos que recurrir a una de las voces estelares. El tango se llama Mi Piba. Autores son Manuel Romero, la música. La letra es de Rodolfo Schiamarella. Y podemos recordar que este tango que vamos a oír fue popularizado en Colombia en la voz de Armando Moreno con la típica de Enrique Rodríguez. En cambio aquí traemos a Ricardo Tanturi, el hombre saludado en este programa, con Alberto Castillo en el tango Mi Piba. Autores de este tema, Mi Piba, Rodolfo Schiamarella, ¿no? Fue el autor de la letra, ¿no? Sí, Rodolfo Schiamarella. Pues mire usted qué curioso, Rodolfo Schiamarella fue pianista y compositor, y estaba observando que en sus obras fue el autor de Besos Brujos, Vieja Recoba, Dos en Uno, Qué Fácil Es Decir, Hacelo por la Vieja, Pura Sangre, De Igual a Igual, y el Himno de las Américas. Es decir, un hombre que hizo un gran trabajo, pero como era afiliado a las ideas de Juan Domingo Perón, en el año 55, cuando cae Perón, le toca al hombre emigrar, y se fue a vivir primero a México, más tarde a España, y allá siguió trabajando don Rodolfo Schiamarella. Compositor, mire usted, doctor Hernán Peláez, que casi todo ese listado que usted insinuó ahí fueron muy conocidos, muy populares aquí en Colombia, se pegaron rápidamente. No, pues yo le digo que Besos Brujos lleva la delantera, ¿no? Y qué fácil es decir, ¿no? En fin, un hombre bastante generoso en su trabajo. Bueno, después de Castillo, vamos a convocar al otro cantante estelar de Tanturi con el tango Recién. autores son... El maestro Osvaldo Pugliese fue quien hizo la música. La letra es de Homero Manzi. Y la grabación del 24 de marzo del año 1944 en la RCA. Aquí está Ricardo Tanturi y su orquesta, la voz de Enrique Campos en el tango Recién. Y autor y compositor de la letra de este tango Recién, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues bueno, sí. Contémosle a los oyentes que Homero Manzi, su verdadero nombre era Homero Nicolás Mancione Prestera. Homero Manzi. Nació en Santiago del Estero, pero mire que fue un hombre también de una gran producción creativa. Vea usted, Sur, por ejemplo, es de Manzi. Malena es de Manzi. El Pescante, Milonga Triste, Che Bandoneón y otros muchos temas. Todos son bien conocidos aquí en Colombia. Claro, testimonio de su inspiración. Con eso, cuando hablamos de Homero Manzi, estamos mencionando a un gran compositor, ¿no? Ahora, Libardo, te hago una pregunta, hombre. ¿Cuál fue la diferencia en estilo de los cantantes de Castillo y de Enrique Campos? Pues la diferencia, no digo de la voz, sino de cómo trabajaban ante el público. ¿Cómo eran? No, claro, lo que pasa es que el médico Alberto Castillo se metía mucho con el público. Él quería sentirlo, se movía, pasaba el micrófono de un lado a otro, se aflojaba la corbata, se sacaba el pañuelo de su bolsillo de la solapa. Bueno, hacía una cantidad de piruetas. Libardo, y además el micrófono lo cogía y se lo arrastraba para lado y lado, ¿no? Se iba con el micrófono. Así era. Doctor, pero usted, bueno, no quiero interrumpirle, porque seguramente usted va a concluir ahí con la historia de estos dos cantantes. Usted tiene otra historia muy interesante. ¿De dónde proviene el nombre que Ricardo Tanturi le pone a su orquesta? O inicialmente al sexteto, y después a tres orquestas que él conformó, siguió con ese mismo nombre que viene de ¿el de los indios? Deportivo, no. Sí, es algo deportivo. Claro, era un equipo de polo, ¿no es cierto? Él era aficionado al polo. Y entiendo que el equipo se llamaba Los Indios. Sí. Y tuvieron, se apropió ese nombre, ¿no? Tuvieron un gran triunfo, una gran representación en los Estados Unidos. Y bueno, eso fue de apoteosis en Buenos Aires, en la Argentina. Y él decidió bautizar su grupo con ese nombre. Muy bien, vamos a traer un tango más en el presente. Bueno, relativo, ¿no? El tango se llama No la nombres, corazón. ¿De quién es? La música le pertenece a Vicente Salerno y la letra a Juan Bautista Gatti. Esta grabación es del 10 de julio del año 1957. Sí, es un poco más acá, pero han pasado muchos años de todos modos. Sí, de todas maneras para nosotros es moderna, pues. La voz es la de Juan Carlos Godoy, la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango No la nombres, corazón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Nació en Buenos Aires en el año 22, murió a los 93 años. Pero hay un detalle, Libardo. Él trabajó con la orquesta de Ricardo Tanturi, como lo acabamos de escuchar, pero en el año 57 él entra a la orquesta del pianista Alfredo De Angelis. Y más tarde, en un programa muy famosísimo, Glostora Tango Club, pues fue conocido no solamente en toda Argentina, sino que su éxito llegó a Uruguay y, por supuesto, a Colombia. Y entiendo, Libardo, que por allá en el año 2004, no hace mucho, participó en un proyecto llamado Café de los Maestros, que es un álbum donde reunieron a los grandes maestros vivientes del tango de los años 40 y 50. Y Juan Carlos Godoy, muy popular en Colombia. Sí, precisamente iba a recordar eso, que vivió una larga temporada aquí en nuestro país. Fue propietario de la Peña del Tango, que era un establecimiento opuesto a uno que fue también muy famoso, la Esquina del Tango, que ya no existe en ese lugar. La Peña del Tango, él fue el propietario. Allí llegaban muchos cantores argentinos y se presentaban allí, incluyendo Armando Moreno, conjuntos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que los oyentes recuerdan mucho el dúo Mancini-Godoy. con Alfredo de Angelis, ¿no es cierto? Grabaron dos LPs para la Casa Fuentes de Medellín, con el maestro de Angelis. Muy bien. Por favor, recordemos los números telefónicos para que los oyentes que se comunican pues tengan la oportunidad de consignar sus observaciones, reclamos, etcétera. Y de pronto errores que podamos cometer, claro, ellos nos aclaran. Digamos que el 320-986-0448 da paso también al WhatsApp. Es un teléfono celular, pero ahí funciona el WhatsApp. 320-986-0448. El otro es 601-480-4831. Y han marcado esas líneas Gentil Arias Murillo desde Soacha, Alberto Betancur en Quinchía, Natalie está al norte de la capital, Cristóbal González en Santa Matilde, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Jaime Flores en Ciudad Montes, Laura Zuleta nos sintoniza en el Parkway, Carlos Martínez en Buga, departamento del Valle. Bueno, hay todavía un listado largo, pero el tiempo está girando muy rápidamente, doctor. Lo mencionamos hace un rato, Besos Brujos. Ese es el tango que viene a continuación, que fue grabado... No, primero, ¿autores son quiénes? Como usted ya lo dijo, los versos son de Rodolfo Schiamarella. La música la hizo Alfredo Malerva, que era esposo de la novia de América de Libertad Lamarque. La grabación, 22 de octubre, año 1956, en la RCA. Una voz femenina, la de Elsa Rivas, la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Besos Brujos. Concepción Rivas, artísticamente Elsa Rivas. Ella había nacido en Buenos Aires, murió con 85 años. una larguísima carrera, actuó mucho en público, trabajó con varias orquestas, pero justamente con esta de Tanturi, ella llegó en el año 50, Libardo, y allí encontró a Horacio Roca, otro cantante, y a Juan Carlos Godoy. Fueron los tres cantores, digamos, de planta de ella. Y trabajó también con la orquesta de Leopoldo Federico. Tuvo inclusive una gira por Japón. Elsa Rivas, para los colombianos tal vez Besos Brujos se identifica más con la voz de Libertad Lamarque, aunque esta voz de Elsa Rivas no desentona mucho, ¿no? Fue una voz muy hermosa, muy bonita, el timbre maravilloso, muy agradable, sí. Y usted recordando las giras de ella, ella también anduvo por aquí, por nuestras tierras, en dos oportunidades. ¿Ah, sí? Sí, con un grupo de tango en los festivales de la ciudad de Medellín. Festival del Tango. Bueno, después de escuchar a Elsa Rivas, traemos Milonguita. ¿Tango de quién es? Le pertenece en música a Enrique Delfino. La letra es de Samuel Lining. Fue grabado el 16 de julio del año 1950 en la RCA Víctor. Y justamente en 1950 los cantantes de Tanturi eran Elsa Rivas, Juan Carlos Godoy y este que vamos a escuchar, Horacio Roca, acompañado de Tanturi en el tango Milonguita. Con la orquesta de Troilo, pero curiosamente Gardel lo dejó registrado en la RCA Víctor, ¿no es cierto? Sí, señor. Y ¿sabe qué? En el tango se refiere a Esther Torres o a María Esther Dalton, quienes fueron unas mujeres, murieron muy jóvenes, de Chiclana. Chiclana entiendo yo que era un barrio o un bar, no sé, no estoy muy seguro, ¿no? Y a Gardel, lo acompañó Terik Tucci, porque eso fue grabado ya para la RCA Víctor. Hay otra versión que se conoció también mucho en Colombia, con el maestro Francisco Canaro y la voz de Roberto Maida, y parece ser que este era uno de esos tantos tangos que tienen, aparecen con dos nombres, ¿no? Sí, porque es Milonguita o Estercita, ¿no? Sí. O Ester. Bueno, aquí viene un tango que se llama No me escribas. Autores son... Agustín Bardi, música. Letra de Juan Andrés Caruso. Y yo creo que la gente diría, no, eso es un bolero, eso no es un tango. Pero con los autores se sabe que originalmente fue tango. Pero es que usted va a entender que lo interpretaron en tiempo de bolero. Claro, y el doctor Hernán Peláez se va a acordar seguramente, apenas lo escuchemos. Muy bien, porque aquí vamos a traer a Roberto Videla. Bueno, Videla fue con ese apellido actuando muchachos en Colombia, en el fútbol. Uno, Hernán Videla, que jugó en Millonarios, otro muchacho, Videla, que jugó en Once Caldas. Y Caruso también. Caruso fue, con ese apellido, un volante que trajo el Tolima, por allá en el 56, y Antonio Caruso, un arquero que tuvo el Independiente Medellín. Y dos temas se popularizaron en Colombia, pero acompañado por la orquesta de Rodríguez. Pero aquí en la orquesta de Tanturi, con la voz de Roberto Videla en el tango No me escribas. Desde el día que te fuiste, cuando vi que ya no estabas y que solo me encontré, tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho, y esa noche de tristeza y dolor bajé yo. Desde entonces he intentado deshacerme de tu recuerdo, arrancarte de mi pecho, matar esta gran pasión, pero inútil, porque cuánto hacía más por olvidarte, como granpa te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes del cuartito con retratos y tus cartas las primeras, las que me sabían mandar otros tiempos las conservo, porque en ellas me decías que jamás de mi cariño tú me irías a olvidar. Tarde en el momento que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla, y temblando sin haber abierto el sobre la rompí. Libardo, Julio Jaramillo, con sus guitarras, trabajó No me escribas. José Miguel Clas también lo interpretó, o la interpretó. ¿Y sabe quién que me llama la atención? Julita Ross. O sea, según varios intérpretes, en otros modos, en bolero, no sé si el tema con Jaramillo es en tanto como bolero, ¿no? Acuérdense que el ecuatoriano era más de tipo pasillo de la música ecuatoriana, no valses. Sé. Ah, y valses. Sí, y sí. Le tengo otra versión muy buena, un poco desconocida. Ray Arroyo y su trío. Era un trío puertorriqueño del corte de Johnny Albino y el trío San Juan. Ah, no me diga. Sí, señor. ¿Y tiene varios temas de él? Uy, de Ray Arroyo. Uy, pero hartos, hermosos. Eso fue un trío maravilloso. Bueno, le pido el favor que me envíe a mi correo, por favor, tres temas para presentarlos. Bueno, después de No me escribas, es muy recordado, este fue un clásico, el que viene, digo yo, un clásico que identificó Alberto Castillo. También tiene dos nombres, La Serenata y el otro nombre es Mi Amor, pero yo creo que La Serenata fue el que más pegó. ¿A quién pertenece este vals, Libardo? Vicente Salerno, música. La letra es de Samuel Aguayo. La grabación del 6 de mayo del año 1941, como los anteriores, en la RCA Víctor. Ricardo Tanturi acompaña al médico Alberto Castillo en el vals La Serenata. Ricardo Tanturi realmente aprendió a tocar e interpretar el piano gracias a su hermano Antonio. Antonio Tanturi, que de paso fue autor de Triste Regreso y Pestañitas. Le enseñó a tocar el piano el hermano, y mientras él también estudiaba en la Facultad de Medicina, porque se recibió de médico don Ricardo Tanturi, que comenzó no propiamente en el tango, inclusive en una banda de jazz, de música de jazz. Después fue con el tiempo llegando al tango. ¿Y se desempeñaba en el violín? Ah, no, el hombre tenía, ¿no? Era utility, que llaman. Bueno, Libardo, estábamos con Castillo y vamos a cerrar el programa con la otra voz representativa de Tanturi, la de Enrique Campos. Este vals se llama Añoranzas. ¿De quién? La música y la letra le pertenecen a uno de los guitarristas de Carlos Gardel, José María Aguilar. La grabación, 18 de mayo del año 1944, doctor. Aquí está Enrique Campos, acompañado de Ricardo Tanturi en el vals Añoranzas. Quiere su helado, mató las flores que florecieron en mi rosado. Y de los tiempos de mis amores, solo y desierto está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mis canciones logro escuchar. Pero a su vera, con voz doliente, el cruel invierno viene a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su mantenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima devastador. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. Queridos oyentes, reciban nuestros agradecimientos por su sintonía. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, estuvieron en la asistencia técnica Fernando Valencia, el sonido y el máster en la ciudad de Medellín. Doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias por su compañía. Qué maravilla de programa, me parece, pues. Sí, señor, ya lo apreciarán los oyentes, lo calificarán, y a ellos, a propósito, gracias por acompañarnos a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Múnera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Hasta la próxima. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Nos pueden odiar, nos pueden detestar, pero no nos dejan de escuchar. Dulce Estéreo para la comunidad. Dulce Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien eliges la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y la paz y la alegría llenen tu vida. En punto. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.